rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo va a dejar así, ¿eh? Lo va a dejar así, nos peleamos los auriculares. Por favor, acá una inversión es necesaria. Juntemos todo, juntemos 5 lucas para comprarle a la retaguardia unos auriculares. Estamos mal, ¿no? Conecta, está terrible, conecta. Terrible. No sé qué pasa, no tenemos más auriculares, solo uno queda entero. Buen día, che, ¿cómo andan? Buen día. Lo primero que tenemos que decir es que en esta jornada de paro nacional las panaderías están cerradas. Evidente. Eso es una chicana al compañero y no te lo voy a permitir. Evidentemente. TV le está chicaneando a Luis Angió, porque Luis Angió, que es un santo divino, todos los días que hacemos Enredando viene con unos cuernitos y libritos y esas cosas. Criollos, como sí. Le dicen ustedes en las provincias que nos están escuchando. Sí. En muchas provincias. Buen día. Esto demuestra que el hombre es un animal de costumbre. Porque yo todos los jueves hago una rutina desde mi casa, que salgo, agarro el auto, la cochera, vuelvo, está enfrente de la panadería. Hoy, como el auto tuve que salir mucho más temprano y lo dejé en la puerta de mi casa, o sea que no pasé por la panadería, ni se me cruzó por la cabeza eso. Me di cuenta cuando bajé del auto aquí. Eso comprueba exactamente eso, que no, somos un animal de costumbre. Uh-huh. Bueno, ¿qué hace una persona ligada a la actividad sindical, un laburante como vos, trabajando en un día de paro nacional? A ver, te digo lo que dicen Carnero. Todos. perdón, tenía acá una molestia. Creo que cumplimos una tarea. Uy, tengo tos yo también. Creo que cumplimos Carnero. Una tarea aquí que no es asalariada, sino es una tarea más bien militante. Entonces, más bien militante, ¿no? Son militantes. Totalmente. A full militante. Entonces, algunos hoy estarán militando en puerta de fábrica, volanteando, haciendo un piquete, y nosotros estamos acá militando en la comunicación. Bueno. Para poner un poco en informe de qué pasa hoy. Uh-huh. Obviamente vamos a estar hablando del paro nacional que se está llevando adelante ahora. En esta jornada vamos a hablar de eso, pero no vamos a dejar de hablar de las otras cosas de las que hablamos todos los días en Enredando las Mañanas, porque hay muchos otros problemas. Obviamente vamos a abordar el tema del paro intentaremos desde un lugar que no sea el que están reflejando los medios tradicionales. Creo que nos va a ser sencillo hacerlo de ese modo, pero a la vez queremos seguir hablando de los otros temas, de los vecinos de el barrio o de la villa, en realidad Papa Francisco, que estuvieron ayer movilizándose por el centro porteño, dejaron escrachada, bien pintada, merecidamente pintada la legislatura porteña. Y seguramente vamos a estar escuchando más testimonios de lo que es ese grupo de familias que aún resiste acampando en la avenida Cruz y Pola, en las cercanías de lo que era el barrio. Si no estás en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de una zona con pocas esquinas, ¿no? Digamos, porque hay son predios muy grandes todos, no solo el de la Villa 20, sino también el del barrio Lugano 1 y 2, lo que era el viejo parque de la ciudad, que hoy tiene allí solo su torre, de lo que es la salita que debería ser hospital y no lo es. Bueno, es un barrio con muchos espacios grandes y pocas calles. Así que vamos a estar escuchando eso. Se cumplieron ayer 20 años de la muerte del polaco Goyeneche. Yo, si hay algo que siempre me odié que me dijeran es, ya te va a llegar, ya te va a gustar el tango. A mí por lo menos me empezó a gustar más temprano de lo que decían que me iba a gustar, porque ya por ahí cuando tenía 30 me empezaron a gustar algunas cosas. Y creo que la puerta de entrada al tango fue justamente el polaco, que era parte de la cultura del rock, digamos, ¿no? O sea, muchos lo conocimos a través de su vida de rockstar, de su última época de excesos, pero también de compartir con muchos de los que hacían música que nosotros, los jóvenes de aquella época, escuchábamos. Yo siento una culpa porque tuve la ocasión de entrevistarlo al polaco Goyeneche, pero casi que cuando lo entrevisté me da vergüenza decirlo, casi que no sabía quién era cuando lo entrevisté. Yo tenía más o menos 20 años y estaba haciendo con el querido Gustavo Campana, a quien le mando un abrazo, haciendo programones en la madrugada de las 7:50 está Campana. Y estábamos haciendo la campaña de Platense, el polaco reconocido hincha de Platense, nacido en el barrio de Saavedra. Y yo hacía la parte de campo de juego y vestuarios, y hacíamos largas previas de 2 horas, donde es muy difícil rellenar, pero había que, no sé, para distinguirnos de los demás, hacíamos 2 horas de previa. Y yo estaba ahí abajo y había un señor rodeado por mucha gente. Obviamente yo sabía que era el polaco Goyeneche, pero lo que digo es que no sabía, no entendía lo que era ser el polaco Goyeneche en aquel momento. Entonces me acerqué, le palmié el hombro, se dio vuelta, me dijo un "¿qué haces, pibe?" casi inentendible, porque era la época en la que costaba entenderlo, no estaba bien en la última época del polaco. Y charlamos de fútbol, obviamente, de su Platense amado. Yo me fui con la tranquilidad de haber llenado 10 minutos de aquella previa. Pero muchos años después, cuando empecé a escucharlo y cuando me enganché con ese tipo que cantaba de una manera tan particular, empecé a recordar aquella entrevista con casi como una carga, como haber desperdiciado ese momento único que me había... A Luis le hubiera encantado seguramente charlar con el polaco en alguna ocasión, y yo desaproveché mi oportunidad y no me lo puedo perdonar. Entonces cada vez que se da la ocasión, agarramos un disco, echamos play y lo escuchamos al polaco Goyeneche. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, y con un pedazo de vida, un naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz.